que haya un buen contacto, se necesitan por lo menos dos. Aler, Contacto Sur. Entre usted y millones de latinoamericanos, el mejor contacto. Saludos amigos de América Latina y el Caribe, ¿cómo están ustedes? Les habla Javier Barrios para presentar la primera emisión de Contacto Sur correspondiente a hoy, 4 de diciembre del 2018. Muchas gracias, gracias, gracias por recibirnos en sus hogares, en los pueblos, en comunidades indígenas, campesinas, zonas urbanas a través de Aler Satelital. Estamos listos y listas para compartir con ustedes las noticias más destacadas. Atención, en Argentina el gobierno, a través de una resolución, habilita a fuerzas federales a asesinar a personas sin juicio previo. En Ecuador, el presidente Lenín Moreno liberó de funciones a vicepresidenta María Alejandra Vicuña para que atienda las investigaciones y acusaciones que existen en su contra. En México, escritores y escritoras indígenas se destacan en Feria Internacional del Libro. Vamos a comenzar en Argentina. Allí el gobierno aprobó en las últimas horas una resolución, un reglamento que habilita a fuerzas de seguridad, a fuerzas federales, a utilizar armas de fuego y asesinar a personas sin juicio previo. ¿Cómo puede ocurrir esto? Vamos en vivo y en directo con nuestro compañero Pepe Frutos del Foro Argentino de Radios Comunitarias para conocer detalles sobre esta resolución. Adelante. Gracias, Javier. Buen día. Buenos días, América Latina. Así es, en Argentina el gobierno de Mauricio Macri avanza en su política de más represión y ahora habilitó a las fuerzas federales a ejecutar a personas sin juicio previo. Lo hizo a través del nuevo reglamento para el uso de armas de fuego que permite mayores permisos para disparar a sospechosos de delitos, a personas en fuga o a personas que estén en grupos en los que alguien de esos grupos pueda efectuar disparos. Todo siempre que consideren que hay peligro inminente. Todo a criterio de los integrantes de esas fuerzas de seguridad. La medida implica que el uso del arma ya no será el último recurso, como lo establece el Código Penal y los tratados internacionales de los que el país es parte. Este nuevo reglamento también los habilita, por ejemplo, a no dar más la voz de alto ni identificarse como policías cuando consideren que es inadecuado hacerlo. Hay un unánime repudio de las organizaciones de derechos humanos de Argentina a este nuevo reglamento. El integrante de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional, Ismael Jalil, aseguró que el gobierno instaló el vale fusilar. Precisamente el vale fusilar acaba de instalar eso por ley. En los hechos ya estábamos, obviamente, recogiendo casi 6.000 casos desde la reinstalación de lo que se llamó el Estado de Derecho a la fecha de gatillo fácil, pero tenía la limitación legal. Hoy lo novedoso es que por ley, o en realidad por una resolución, que es completamente ilegal, pero formalmente es una resolución, se instala definitivamente y se habilita a esto que nosotros resumimos y sintetizamos en la orden de matar, ¿no? Una medida que es repudiada, como decíamos, por organizaciones de derechos humanos, pero que percibimos tiene el respaldo de muchos sectores de la sociedad. Yo creo que toda esa gente está inficionada por una campaña feroz que ha hecho el gobierno y los medios hegemónicos, metiendo falsas noticias, repitiendo una noticia varias veces, haciendo creer que se trata de varios hechos. Digamos, toda una campaña sistemática de que esto se resuelve con la mano dura. Y le quiero recordar a esa gente que la mano dura no resuelve absolutamente nada. Todo lo que significa e implica decir que cuanto más violentos el Estado es, mayor posibilidad tiene de resolver la cuestión. De ninguna manera. Eso es desconocer la naturaleza, la entidad de lo que es el conflicto social. Ese no es el modo de resolver el conflicto social. Estamos ya directamente entrando peligrosamente en la consagración de lo que se llama el estado de excepción, donde todos los derechos y garantías quedan completamente suspendidos. Se preparan presentaciones judiciales contra este reglamento por parte de organizaciones de derechos humanos para que se lo declare inconstitucional y para que se lo derogue. También se están preparando algunas movilizaciones contra este tema. Es la información desde Farco. Volvemos con ustedes. Y de Argentina nos vamos a Ecuador. Allí el presidente de la República, Lenín Moreno, decidió liberar de sus funciones a la vicepresidenta María Alejandra Vicuña para que pueda atender las denuncias y las acusaciones que existen en su contra sin ningún tipo de interferencia de orden institucional. Vamos con nuestro compañero Felipe Mosquera de la asociación de nuestra asociada CORAPE para que nos informe. Amigos y amigas de Contacto Sur, desde Ecuador les informamos. El presidente Lenín Moreno liberó de sus funciones a la vicepresidenta María Alejandra Vicuña para que ejerza su derecho a la defensa. Este anuncio lo hizo el primer mandatario durante la designación de los nuevos ministros y secretarios, funciones que irán al nuevo secretario general de Presidencia, José Augusto Briones. He decidido liberar de sus funciones a la señora vicepresidenta María Alejandra Vicuña para que pueda ejercer sin interferencias de ningún tipo su derecho a una legítima defensa. Por eso la libero de sus funciones. En este caso, la Fiscalía General del Estado debía iniciar el proceso para que rinda versiones de las partes en el caso de supuestos cobros por parte de la vicepresidenta Vicuña cuando fue asambleísta a su ex asesor y hoy denunciante Ángel Sagbay. Sin embargo, se aplazó la fecha, ante lo cual acudió Andrés Páez, quien presentó otra denuncia en contra de la funcionaria con otros cargos. Fundamentalmente de dos. Concusión, por un lado, que por si acaso es imprescriptible. Por otro lado, el tráfico de influencias, que en apariencia también se ha cometido. Y hay un tercer delito que también está en sospecha, que es el enriquecimiento ilícito, porque la señora Vicuña tiene condición de servidora pública. Además, en días anteriores, la Asamblea aprobó una resolución para exhortar la renuncia de la vicepresidenta. Sin embargo, hasta el momento, dicha resolución no está publicada. En este marco, el legislador Fabricio Villamar continúa con la recolección de firmas de respaldo de varios asambleístas para impulsar el juicio político, aunque existirían otras vías. En primer lugar, su renuncia, que sería lo deseable en términos de sanidad para la República. Y en segundo lugar, el juicio político, que se demorará en tanto está demorada la conformación de la Corte Constitucional. En tercer lugar, ¿qué es lo que tiene que decir la Contraloría respecto de si es que la cuenta fue declarada o no y si es que el funcionario, en tanto no ha declarado esto, puede ser responsable también? De esta forma, Ángel Sagbay, acusador de la vicepresidenta, rendirá versión este día miércoles para continuar con las diligencias respectivas. Además, la vicepresidenta Vicuña solicitó licencia sin remuneración durante este mes de diciembre para ejercer su defensa. Para Aler Contacto Sur, desde CORAPE, reportó Felipe Mosquera. Y continúan las reacciones en Perú, luego que el gobierno de Uruguay emitiera la negativa de asilo político al expresidente peruano Alan García, quien está investigado por corrupción y por considerar que en su caso no existía persecución política en Perú y que en este caso en Perú hay funciones autónomas y libres de los tres poderes. Ya Alan García salió de la embajada de Uruguay en Perú. Vamos a tener detalles con nuestro compañero Alexis Chévez. ¿Qué tal, compañeros? ¿Cómo están? Muchas gracias por el pase. Desde Perú, Alexis Chévez, para dar cuenta de las reacciones que se han generado tras el anuncio del gobierno de Uruguay de negarle el asilo político que solicitaba el exmandatario peruano Alan García Pérez. El presidente de la República, Martín Vizcarra, él se ha pronunciado tras conocer la información. Ha indicado que en el Perú nadie tiene corona. Nuestra democracia garantiza la independencia de poderes y el debido proceso, ha escrito el mandatario peruano en su cuenta de Twitter. Mientras que el presidente del Consejo de Ministros, César Villanueva, ha señalado que la decisión de negar el asilo diplomático al expresidente Alan García confirma que en el Perú no existe ninguna persecución política. Con la decisión se ha ratificado que en el caso peruano hay un Estado de Derecho, una democracia plena y respeto a la institucionalidad en general, así que eso no nos confirma lo que habíamos señalado desde un principio, que no hay una persecución política, ha indicado César Villanueva. El expresidente de Uruguay, Julio María Sanguinetti, también él dio declaraciones a una radio local aquí en Lima y ha considerado razonable que el gobierno de Uruguay no haya concedido el asilo diplomático al expresidente García. Sostuvo que el gobierno de Uruguay actuó con parsimonia y con corrección. En el caso del exmandatario indicó que además que en esta decisión habría primado lo jurídico. Por el lado del Partido Aprista peruano, el ex canciller y militante aprista Luis González Posada, él ha indicado que la decisión era autónoma por parte del gobierno de Uruguay y que ahora solo queda respetar dicha resolución. Ya corresponde al expresidente García decidir cómo va a intervenir o qué va a hacer tras esta noticia. La verdad es que yo no lo conocía, recién me entero, es lo que indicó el ex canciller Luis González Posada. Y el congresista de Acción Popular, el congresista Johnny Lescano, ha señalado que al presidente de Uruguay, Tabaré Vázquez, no le convenía dar asilo diplomático al ex presidente Alan García Pérez. A Uruguay no le convenía dar asilo a Alan. Tiene más del 70% de aprobación en su país y asilar a un perseguido por actos de corrupción cuyos delitos son de conocimiento internacional iba a traer por los suelos su gobierno, gestión y aprobación, indicó Johnny Lescano. Desde Lima, Perú, informó Alexis Chévez para Aler Contacto Sur. Adelante con ustedes, compañeros. Y en México, escritores y escritoras indígenas se destacaron en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Arturo Espinosa, de la Red de Comunicadores Boca de Polen, nos informa. La Feria Internacional del Libro de Guadalajara, FIL, llega a su aniversario número 32 este año, teniendo a Portugal como invitado especial y con un marco de eventos culturales y artísticos que caracterizan a la celebración literaria más grande de Iberoamérica. En esta feria, las actividades en torno a los pueblos originarios juegan un papel primordial. Para el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, CIESAS, de Occidente, se presentó una publicación dedicada a la educación en la comunidad purépecha de Cherán, en Michoacán. Escuchemos lo que dice al respecto el comunero y profesor Pedro Chávez Sánchez. Bueno, de entrada, comentarles, estuvimos en el Consejo Mayor del 2015 a 2018, ahí coordinando la parte de los trabajos en Cherán, y tuvimos nosotros ahí sentándonos entre los compañeros, pues ahora sí, la decisión de poder decir qué queremos hacer dentro de lo que nos toque a nosotros, y una de las tareas centrales que dijimos es cómo sistematizar lo que está ocurriendo en la comunidad, cómo no perder esto y cómo dar o hacer frente a la cuestión de el epistemicidio que se ha dado durante pues toda la colonización y toda la cuestión esta del nuevo colonialismo en nuestros días. El Premio de Literaturas Indígenas de América convocó a todos los escritores indígenas del continente americano, resultando ganador el escritor mazahua Francisco de la comunidad de Santa Ana Nichi, del municipio de San Felipe del Progreso, del Estado de México. Buen día a todos, que esta tarde sea buena para todos ustedes. Lo cuenco canazá, lo cuenco canazá. Cacanu dieve, dieron bóncudo. Cacanu jiare, dieron rútudo. Cacanu rama, dieron zúmbudo. Cacanan rú, dieron chótudo. Lo cuenco canazá. Me escondí en un árbol. Me escondí en un árbol para que la lluvia no me mojara, para que el sol no me abrazara, para que el viento no me arrastrara, para que la muerte no me encontrara. Me escondí en un árbol para que si al volver un día quisieras buscarme, puedas encontrar mi nombre sobreviviendo al tiempo. Es importante señalar la participación de las y los escritores en lenguas originarias, no solo de México, sino a nivel global, que se dan cita año con año en la FIL de Guadalajara, que en su próxima edición contará con la presencia de la India como país invitado de honor. No faltes. Por la Red de Comunicadores Boca de Polen, Arturo Espinosa, para Contacto Sur. Y al cierre les contamos que el Tribunal Supremo Electoral de Bolivia ha admitido que existe presunción de delitos de los registros de militantes partidarios después que más de 38.000 personas presentaron sus reclamos por irregularidades en el proceso de inscripciones. Estos detalles los tenemos a través del BOL, pero no nos da tiempo de compartirlos. Los estaremos presentando en próximas emisiones. Hasta aquí la emisión de Contacto Sur. Les habló Javier Barrios. Para nosotros, informarle es un placer. Aler, Contacto Sur. En el mundo, desde nuestro mundo. Aler, 2020. Te toca y te prende.